La otra historia de las niñas y niños. ¡Hola! Te quiero contar un cuento, pero este no es cualquier cuento, porque no comienza con un había una vez una niña llamada Alondra o había una vez un niño llamado Juan. No. Este cuento trata acerca de muchas y muchas niñas y niños, miles de ellos. En nuestro país existen casas en donde viven muchísimas niñas, niños y niñes. Ellos viven juntos, pero a diferencia de lo que pasa comúnmente, no tienen a alguien que los abrace cuando piensan que debajo de la cama puede haber un monstruo azul gigante con colmillos verdes. No. Ellos solo conviven con otros niños y gente que los cuida. Pero tampoco tienen una persona que les cuente cuentos por las noches, ni les cocine panqueques por la mañana. Estas niñas y niños son como tú y como yo. Les gusta hacer burbujas, saltar encima de los charcos y mirar a las hermosas mariposas pasar. Pero la única diferencia es el lugar donde viven. A veces me gustaría hacer que esas niñas y niños tuvieran a alguien que les contara historias o les diera besitos en la frente después de caerse. Pero lo que más sueño es que todo el mundo tenga amor y empatía para que no hayan más niñas, niños y niñes en esos lugares. Toda, pero toda, toda la niñez tiene derecho a un abrazo, al cariño y a ser feliz rodeada de la gente que les apoyará en todos sus sueños. ¿Por qué hay niñas y niños que no lo tienen?